días, compañeras, compañeros, compañeres y a toda la audiencia del informativo Farco. A un mes del femicidio de Sofía Sosa ocurrido en Salsipuedes, familiares y amigos convocan a una marcha de antorchas para pedir justicia. Como se recordará, la joven de 24 años fue asesinada por su expareja el 19 de diciembre pasado en presencia de su hijo de 4 años. En el hecho resultó también herido un amigo de la mujer. Desde la fiscalía interviniente se informó que si bien se continúa trabajando en la causa, que ya estaría prácticamente esclarecida, las próximas entrevistas periciales serán en febrero con control de la defensa. Además, se adelantó que si bien la pericia no está terminada, no habría sospechas conforme a la experiencia de que el detenido sea inimputable, si bien es preciso aguardar aún tiempos procesales. En diálogo con Radio Curva, Sofía Lancilotti, amiga de la víctima, explicó los motivos de la convocatoria que tendrá lugar en el día de hoy. Hola a todos, queremos hacer nuevamente una convocatoria el día 19 de enero a las 20:30 horas en la Plaza Belgrano Salsipuedes para realizar otra marcha pidiendo justicia por Sofía Sosa. Queremos que el Estado y la policía se hagan cargo de su constante corrupción, complicidad, mintiéndose y riéndose en nuestra cara. Nos están matando de a una, nos están tratando de locas, dejándonos desprotegidas y con miedo. Pedimos que nos escuchen y que se haga justicia por Sofi y que esto no vuelva a pasar nunca más. A la primera denuncia nos tienen que escuchar. Los esperamos a todos para acompañar a su familia y darle el apoyo a su hijo. Muchas gracias. Por su parte, Sandra Inés Sosa, tía de Sofía, reforzó el pedido de la familia de pena de reclusión perpetua para el femicida José Luis Gómez. Me llamo Sandra, soy la tía de Sofía Sosa. Yo quería pedir a la justicia que actúe de una vez por todas para que estos casos no vuelvan a pasar, que José Luis Gómez, este asesino, que pase el resto de su vida en la cárcel. Él conscientemente hizo lo que hizo, sabiendo lo que podía ocurrir. Se trata de la segunda marcha pidiendo justicia y acompañando a la familia, pero también denunciando la falta de atención y presupuestos en las políticas de género locales en Salsipuedes. Desde Radio Curva, Salsipuedes, Córdoba, reportó para el informativo Farco, Jessica Isasi.